una emisión radial del 2000, del 2000, del 2000. Para matar la llama y la pasión. Tremendo. Alto estado de concentración. No, tremendo, tremendo. Llegó un momento que dije, ¿estarán acá con nosotros? Y nada más. Se abre.